Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría totalmente en vivo para todos ustedes. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Una disculpa por comenzar un poco tarde, ya son las 3 de la tarde con 31 minutos tiempo de la capital del país. Hoy es lunes, ya iniciamos la semana, lunes 6 de agosto del año 2018. Y como les decía, por favor, discúlpenos por haber comenzado tarde. El tráfico en la ciudad un poco caótico, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. Y por más que hicimos el intento, no pudimos llegar a tiempo. Pero ya estamos aquí. Vamos a extender el programa algunos minutos más después de las 4 de la tarde para que nos dé tiempo de darle asesoría a todos ustedes, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar ya con este subprograma. Vamos a ponerle aquí mute. Y ya pueden comenzar a exponer su problema en nuestro chat de la estación, en nuestras redes sociales. Les recuerdo que en Facebook es normal que no vean nada, que se vea una pantalla negra. Eso ya lo vamos a solucionar, espero, el próximo programa. Pero mientras van a ver una pantalla negra porque no transmitimos video, únicamente se transmite audio. Es por eso que cuando entran muchos se sacan de onda porque dicen no hay video. Bueno, es que no transmitimos ningún tipo de video, ¿sí? Entonces, es normal, ya pueden exponer su caso ahí en nuestro post donde están escuchando este programa. Ahí nos platican cuál es su problema. Y con todo el gusto del mundo les brindaremos la atención, la asesoría. En Twitter también, la gente ya comienza a conectarse a esa red social. También por mensaje directo, tanto en Facebook como en Twitter, nos pueden mandar sus consultas. Y finalmente, www.radiodd.org, nuestro chat de la estación de radio. También por ahí nos pueden exponer su caso. Mi amigo Maurilio Pérez, muchas gracias por el apoyo. Ya estamos aquí totalmente en vivo. Bueno, vamos a comenzar con la asesoría. Dice Raúl, a través del chat de la estación, que escribe para solicitar informes para que lo orientemos y en su caso lo representemos en cuanto a su problema, el cual es de una casa que está hipotecada originalmente con GE Money, después con Santander, después con un despacho que no recuerda el nombre, eso en 2014, después con Secorse en el 2017 y ahora con otra empresa que solo está intentando entrar en la propiedad indicando que lleva al nuevo dueño. Están presentándose unas personas que dicen ser los nuevos dueños de la casa. En 2017 le llegaron notificaciones de Secorse donde le pedían pagar 90,000 pesos. Sin embargo, en enero de ese año, o de este año más bien, le enviaron una carta donde le pedían un pago de 300,000 pesos para liquidar, cosa que no tiene, pero no quisieron negociar nada. En julio nuevamente llegó un aviso de Secorse que diera su casa en dación, pues el juicio con el juez 53 civil del Distrito Federal o de la Ciudad de México con expediente 1463-2012 está en etapa procesal de audiencia de remate. Ya está muy avanzado. Y ahora están intentando entrar a la propiedad, según esto, para llevar al nuevo dueño. La notificación en el 2014 la tomó su ex jefe de trabajo, dado que nuestro amigo Raúl estaba de viaje por cuestiones de trabajo también y no le avisó al respecto. Fue hasta este año que contactó a un ex compañero y le mencionó esto y que ahí en la empresa estaba una copia del juicio, que es la que está enviando. Aparte, revisando su cuenta ante el SAT, ha resguardado pagos que se han hecho a Santander por varios años, por mucho más de la cantidad que están solicitando. No sabe qué corresponda y si le podamos ayudar. Bueno, habría que ver tu caso. Obviamente tu caso es bastante delicado porque ya hay un juicio, ya se encuentra en las etapas procesales finales, ya se encuentra en remate. Hay que checar este asunto de los dueños, si es que ya hubo remate del bien, si realmente se realizó conforme a la ley o si solamente tratan de presionarte. Hay que checar varias cuestiones. Aquí el gran problema es que tu jefe, al momento de que llegó el emplazamiento, aceptó que te conoce y con eso basta para que inicie el juicio. Pues ha de haber dicho que tú trabajabas ahí. Seguramente lo que debe haber pasado es que él te debió haber dicho que se había dado esta notificación, este emplazamiento para que tú te hubieses podido defender en tiempo y forma. Pero aún se podría hacer algo, mi estimado Raúl. Ahorita en un momento más te voy a dar nuestros datos de contacto para que nos puedas llamar por teléfono y nos platiques y nos mandes por correo la documentación que tengas, la podamos revisar y te podamos decir qué camino se puede seguir en ese sentido, mi estimado Raúl. Pero hay que checarlo, ¿eh? Hay que checarlo forzosamente. Mariela, te mando un saludo. Muy buenas tardes. Mi amigo Choc47, te mando un saludo y un abrazo. Ulises, a través de Twitter, te mandamos un saludo. En Facebook, claro que sí, saludos para todas las personas que nos están sintonizando ya en este momento a través de esa importante red social. Gracias, gracias por los saludos, gracias por sus comentarios. Vamos a abrir los... Ay, ¿por qué notificaciones? Cuando estoy más ocupado, llegan notificaciones de Facebook en este caso. Sí, sí, son súper oportunos. Vamos a ver aquí en la bandeja de entrada los casos que está exponiendo la gente a través de inbox. Dice Leti López que quiere más información. Tiene un problema, debe un dinero, son pagos semanales, la amenazan con quitarle sus cosas, son agiotistas, mañana y noche los tiene tocada. Se llama Pro. Y les dice que después del día 15 les paga. Dice que les debe... Ok, perfecto. Dice que les debe 8,000 pesos. También tiene adeudo con Avance y Caja Popular Mexicana. A Caja Popular le debe 3,000 y a Avance 8,000. Bueno, aquí lo ideal, mi estimada Leti, es que ya no solicites más créditos, más préstamos, hasta que no se logren liquidar los que ya tienes en Facebook. Vamos a ver si se puede retomar. ¿Ya está? Ah, mira, ya se retomó. Rapidísimo. Para ver, primero liquidar estos créditos que tienes. No tiene caso que solicites más créditos. Solamente te hundes más. Sacas créditos para pagar créditos. Eso no es una solución. Con los agiotistas me gustaría saber qué les firmaste. ¿Qué documentos son los que respaldan este préstamo que tienes con ellos? Para poder calcular niveles de riesgo y de ahí partir. Con Avance y con Caja Popular Mexicana todavía no hay riesgo de demanda. La deuda es muy baja en ambos casos. Aunque la de 8 mil pesos sea mayor, pues se gastarían eso o más en demandarte. Invertirían 8 o 10 o 12 mil pesos en entablar una demanda en tu contra. Y pues no les resulta costeable. Gastarían más en la demanda que lo que podrían recuperar, del dinero que podrían recuperar de ti. Entonces todavía no hay riesgo de demanda en cuanto a Avance y en cuanto a Caja Popular Mexicana. Las podemos manejar por medio de negociación. Tenemos aproximadamente un año calculando tiempos para que se pueda celebrar una negociación que resulte favorable para ti y liquides sin que se tenga que ir a juicio este asunto o estos asuntos por las cuestiones que te comentaba hace un momento. En cuanto a los agiotistas, me falta saber monto, cuánto les debes. ¿Y qué les firmaste? Para poder darte una asesoría más completa y poder ayudarte, mi estimada Leti López. Dice Jerónimo Sapien que tiene una deuda con Provident, que si le pueden embargar una casa. No, mira, debemos entender lo siguiente. Los cobradores, pues muchas veces, casi siempre, son muy mentirosos. Les gusta mucho exagerar las cosas a los cobradores. Entonces el cobrador te va a decir que te puede quitar la casa, que ya tiene listo todo, que el juicio, que etcétera. Pero la realidad es que no es posible. La ley prevé este tipo de situaciones para evitar abusos. La ley señala que solamente te podrían embargar hasta por 3 veces el monto adeudado. Así las cosas. Supongamos que le debes a Provident 100 mil pesos, pues solamente te podrían embargar bienes hasta por 300 mil. Dudo mucho que tu casa valga eso. Y estamos hablando de una deuda muy alta, ¿no? Porque el promedio de deuda con Provident es de 21 mil pesos. Pero vamos a suponer que debes mucho con Provident, que les debes 100 mil. Bueno, pues aún así no te podrían embargar la casa. Es imposible. Precisamente, repito, la ley contempla este tipo de situaciones para evitar abusos. Que por una deuda de 20 mil pesos alguien se pueda quedar con la casa, pues resultaría pues bastante injusto. Y por eso es que la ley lo señala así. Entonces, mi estimado Jerónimo, dice Jerónimo que es que al momento del embargo señalaron la casa, pero sacaron, es un crédito conyugal y quedó a nombre de su esposa como dueña. le dijo a la licenciada que sí podía rematar la casa. No, no pueden rematar tu casa, por lo que te comenté al principio, para empezar. Muchos abogados se quieren pasar de listos, pero no es posible. Y además porque la casa ni siquiera está a tu nombre, no es de tu propiedad. Es más, no es ni de tu esposa, porque no la han acabado de pagar. ¿Me explicó? Es un bien que está en garantía de un préstamo, no lo pueden embargar así de sencillo. Entonces, mi estimado Jerónimo, por lo que me comentas, ya hay demanda, ¿sí? Eso es importante saberlo. No te van a poder embargar la casa, pero sí se podría complicar el asunto durante el juicio y te podrían embargar bienes muebles, las cosas que se encuentran dentro de la casa. Entonces, hay que evitar eso. También te voy a pedir que te pongas en contacto con nosotros. En un momento más te voy a dar nuestros datos de contacto y a toda nuestra querida audiencia, para que nos puedan llamar y platiquemos más a fondo sobre tu asunto, mi estimado Jerónimo Sapien, y evitemos que esto se complique. ¿Te parece bien? Bueno, dice Antonella Shelton, que nos manda saludos a través de Facebook. Lo mismo Pera García, saludos, gracias por escucharnos. Rigoberto del Río Mariscal dice que tenía un negocio en Zamora, pero desafortunadamente le fue mal por las famosas cuotas delictivas que hicieron tronar su negocio. Sí, desgraciadamente, la inseguridad de ese famoso derecho de piso por parte del crimen organizado ha hecho quebrar a muchísimos comercios en distintos estados de la República Mexicana. No saben ustedes la cantidad de gente que nos llega con este tipo de problemas. Pero bueno, esperemos que eso se solucione con el tiempo. A ver qué tal nos va con este nuevo gobierno. Pero bueno, dice que quedó con adeudos en Santander y HSBC y actualmente solamente tiene un adeudo con Caja Popular Mexicana. Ahí va al corriente. Pero para poder pagar, ir cumpliendo, sacó de una tarjeta de crédito Bancomer. Tiene otro crédito Bancomer en una tarjeta de débito. Le debe un agiotista como 100 mil, pero su ingreso es de 900 semanales vía nómina. ¿Tendrá alguna solución su caso o de plano se da el tiro de gracia? No, ¿qué pasó, Rigoberto? Su único bien es una casa que está pagando al Infonavit. No, no pienses locuras. Las deudas tienen solución. Sea como sea, solamente es dinero. Lo mismo, aquí el problema es el agiotista, ¿sí? Habría que darle prioridad a esa deuda, ver la forma de cómo se pueda negociar. Entonces, mi estimado Rigoberto, también ahorita te voy a dar nuestro teléfono para que nos platiques a detalle, porque durante el programa de radio las asesorías son muy básicas, ¿sí? Sí te podemos ayudar, sí podemos encontrar una estrategia, pero lo ideal es que nos llames por teléfono para que nos platiques, no sé, 40 minutos tu problema, lo podamos entender bien y podamos solucionarlo, ¿vale? Pero sí podemos ayudarte. Definitivamente. Arturo Rojas comenta que si ya pagó con quita, si ya pagó con quita Banamex hace más de un año, ¿puede solicitar ante Condusef para que le quiten el tache ante el Buró de Crédito? No puedes, porque eso se debía negociar antes de que pagases, ¿sí? Si tú al momento de negociar la deuda negociabas que no te afectara en tu historial crediticio el pagar con quita y ellos aceptaban, sí, por supuesto que se podría interponer una reclamación ante la Condusef para que eliminen ese registro negativo, pero si pagaste con quita y ellos dejaron el saldo pendiente reportado ante las instituciones del Buró de Crédito, instituciones de información crediticia, entonces no se puede. Tendremos que esperar el tiempo que señala la ley para que se elimine ese registro y entonces tú puedas volver a ser sujeto de crédito con el tiempo y con tu buen comportamiento financiero. No nada más es el Buró de Crédito, no nada más es que eliminen el registro negativo. Los bancos van a ver que hubo un registro que se eliminó y a lo mejor no te quieren prestar por eso tampoco. Tendrías tú que manejar unas finanzas sanas. ¿A qué me refiero? Que tengas dinero ahorrado, que recibas tu nómina en algún banco, que vean que tienes solvencia para poder otorgarte nuevamente líneas de crédito. Son distintas cuestiones que valoran los bancos. Entonces, mi estimado Arturo Rojas, si se negoció, así como te dije, que se eliminase el registro negativo ante las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito, bueno, sí se podría interponer una reclamación ante la Condusef. Si no se negoció eso antes de, no hay nada que hacer, esperar nada más. O pagar la diferencia, si todavía se puede, podrías pagar la diferencia. Hay ocasiones en las que cierran la cuenta por cuestiones contables y ya no es posible pagar la diferencia. Eso tendrías que checarlo con tu banco. Y si es posible, pagas la diferencia y con eso también se eliminaría el registro negativo. Edward nos comenta que cree que esto no va con lo que les estamos platicando hoy mismo, pero quiere saber nuestra opinión. Tiene un amigo que acaba de entrar en eso del Bitcoin y pues dice que le va excelente. Hasta le enseñé un cheque de la misma marca. Su pregunta es si es confiable. No, mejor acércate a un asesor financiero, a una entidad que se dedique a inversiones, que sea de prestigio, por supuesto, y habla con ellos en cuanto al asunto del Bitcoin. El Bitcoin tuvo un boom muy fuerte por ahí del 2014. Era una cuestión muy novedosa. Muchos no le entramos. Yo en su momento tuve la oportunidad, pero no creí yo mucho en ese asunto de las criptomonedas. Grave error de mi parte. En ese entonces valían muy poco, hoy superan los 150 mil pesos, me parece, no tengo el dato actualizado, por Bitcoin. O sea, subieron impresionantemente de precio, mucha gente se hizo rica con el Bitcoin, pero hace poco, hace qué cosa de 6 meses, el Bitcoin se desplomó de 140 mil pesos, bajó a menos de la mitad. Los que habían comprado Bitcoins en más de 100 mil perdieron muchísimo dinero. Entonces es un asunto de riesgo. Es una moneda que no está respaldada por absolutamente nada, que su valor es únicamente por la confianza que tiene la gente, la expectativa que genera. En eso se tasa el valor del Bitcoin. Entre más expectativa, entre más deseos por tener esas criptomonedas haya, más sube su valor. Pero también, si de pronto la gente ya no confía o busca otros nichos de inversión, eso va a hacer que se desplome. Es una cuestión muy frágil. El valor del Bitcoin se dice en finanzas que está sostenido por alfileres. Entonces, en cualquier momento se podría desplomar. Entonces, ya es una cuestión de qué tanto te quieras arriesgar. Podrías comprar hoy Bitcoins y que dentro de un año valgan 300 mil pesos, lo cual sería fantástico. O podrías comprar Bitcoins hoy y que en un año valgan 100 mil. Es así de sencillo. No existe una bola de cristal o algo que mágicamente nos pueda decir cuál va a ser el resultado, porque si no, todo mundo invertiríamos en bitcoins. Es así de sencillo. Es una cuestión de muy alto riesgo que puede dejar muchos beneficios, unas ganancias formidables, pero exactamente el nivel de riesgo va en contrapeso al nivel de ganancias. Mayor riesgo, mayor ganancia. Así es el asunto del bitcoin. Ahí tú sabrás si le entras o no, pero sí, mi consejo, no confíes mucho en tu amigo, acude con un especialista financiero. Ahí no vas a correr riesgos de que te vayan a hacer chanchullo después o algún fraude. Dice Martín Garza que qué tan riesgoso es no pagar un préstamo de nómina por 50 mil pesos. Lo aceptó en el cajero y después cambió de nómina y se dejó de pagar. Bueno, te podrían demandar mercantilmente y te podrían embargar bienes o dinero que tengas en alguna cuenta bancaria. Tu nivel de riesgo, no me dices cuál es la institución financiera, pero el nivel de riesgo promedio por esa cantidad es medio alto. Es decir, que tienes alrededor de entre un 60 y un 70% de que seas demandado. Lo que sí podría suceder seguro si no te demandan es que van a vender la cuenta. Son empresas que se dedican a comprar cartera vencida y esas empresas, como pues invierten su dinero en comprar esa cartera vencida, son mucho más agresivas en cuestiones judiciales. Entonces podría suceder que el banco nunca te demande, ¿sí? Que después de algún tiempo incluso ese registro negativo sea eliminado del buró de crédito. Pero eso no quiere decir que la deuda deje de existir, que la deuda se haya liquidado o haya prescrito, ¿no? La deuda continúa su vida legal, aunque no aparezca reflejado esto en el historial crediticio. Y en algún momento el banco puede decidir vendérsela a alguna empresa y esa empresa te va a volver a reportar en el buró de crédito, aunque tú tuvieses un historial perfecto. Si esa empresa compra, inmediatamente te va a empezar a reportar por esa deuda en el buró de crédito. Y te repito, son mucho más agresivos en cuestiones judiciales. Ahí el nivel de riesgo aumenta al 80%. Entonces, mucho cuidado con eso. Dice Rigoberto que si le damos nuestro teléfono. Claro que sí, Rigoberto. Ahorita les paso nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, para que nos puedan platicar con mayor detalle su asunto. Les recuerdo que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es una sociedad civil sin fines de lucro que ayuda a los deudores mexicanos desde el año 2008, desde septiembre 23 desde 2008, del 2008. A la fecha hemos ayudado a más de 50 mil personas a liquidar sus deudas de una manera justa, de forma que se ajuste a su situación económica. Si ustedes necesitan ayuda, acérquense a nosotros. Nosotros sí tenemos abogados, sí tenemos área jurídica que les pueden brindar asesoría especializada en cuanto a asuntos como hipotecarios, automotrices, financieras, cajas populares, créditos al consumo, etcétera. Bueno, continuamos con la asesoría. Dice Homero Aguayo: es complicado afiliarse con Defensa del Deudor porque todo es a través de teléfono y correos. Puedes ir a nuestras oficinas también, mi estimado Homero Aguayo. Pero afortunadamente, gracias a la tecnología, ya no es necesario. te puedes afiliar vía correo electrónico. Les recuerdo que por noveno año consecutivo, la Asociación Mexicana del Internet, que es la que regula todo este tipo de transacciones, nos otorgó su sello de confianza. Lo pueden ver ustedes en nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org. Le dan clic al sello y les va a abrir nuestro certificado electrónico, el cual nos respalda. Se nos hace una auditoría por parte de la Asociación Mexicana del Internet. Se revisa que cumplamos con parámetros tan delicados como cómo es que cuidamos su información personal, porque es algo delicado que requiere de ciertos parámetros para evitar que se violenten sus derechos a la privacidad en cuanto a su información personal, que cumplamos con todo lo que aquí ofrecemos, la representación, la defensa, la negociación. Bueno, todo eso, afortunadamente existen instituciones como la Asociación Mexicana del Internet que les pueden garantizar a ustedes, más bien, que lo que nosotros aquí les ofrecemos lo vamos a cumplir. Y otra cuestión muy interesante, nosotros somos prestadores de servicios. Estamos regulados por la Profeco. Entonces, ustedes pueden revisar directamente la Profeco cuántas quejas o reclamaciones hemos tenido por parte de nuestros clientes desde el 2008, en 10 años. ¿Ustedes cuántas reclamaciones calculan que hayamos tenido en todo ese tiempo, en 10 años? Algunos dirán 100, otros dirán 1,000, otros dirán 50. Bueno, pues todos están equivocados. No tenemos una sola reclamación, ni una, cero. Claro, hay controversias, algunas veces los clientes se confunden o nosotros podemos fallar, pero siempre se llega a un acuerdo que satisface al cliente porque es nuestra prioridad, el afiliado es nuestra prioridad, para que esté a gusto, esté contento, cero quejas hasta el día de hoy. Bueno, dice, pero es fácil afiliarse, mi estimado Homero, aunque sea por medios electrónicos. Edward dice que es que las criptomonedas no necesitas comprar una criptomoneda completa de 150,000 pesos. Tú puedes comprar fracciones de una criptomoneda porque ya son muy caras. Poca gente podría comprarse un Bitcoin en estos momentos. Entonces, lo que hacen es que te venden fracciones del Bitcoin y en proporción a lo que tú compres es la ganancia que vas a obtener. 4,500 pesos no se oye tan mal. Ya no es un riesgo tan alto en cuanto a dinero. Puedes perder 4,500 pesos y no quebrar. Vaya, a eso me refiero. Asegúrate bien, más bien, entonces, que tu amigo sea de tu entera confianza, que donde están invirtiendo también lo sea, porque a lo mejor tu amigo está confiando demasiado y te está invitando a un negocio de alto riesgo que a lo mejor después resulta contraproducente. Investiga bien, indaga. Y si tienes esos 4,500 pesos y una economía que lo pueda soportar en caso de que los pierdas, pues adelante. Así es este asunto de las inversiones. Siempre va a haber riesgo. A mayor riesgo, mayor ganancia. El Bitcoin puede dejar mucha ganancia, pero también debemos contemplar que el riesgo es muy alto. En cualquier momento esa moneda se desploma y tu inversión se pierde. En cualquier momento esa criptomoneda sube de valor, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Entonces podría ser que sea una inversión bastante inteligente la que hagas, pero contempla eso. El riesgo es muy alto, nada más. Homero Aguayo, no tiene nada que agradecer, mi estimado Homero. Para eso estamos, precisamente, para brindarles atención y asesoría a todos ustedes. Dice Raúl que tiene el problema con la casa, con la demanda, que supuestamente ya está en remate. Que puede haber remate aunque esté en convenio con Infonavit. Sí, sí puede, sí puede. Pero hay todavía cosas que hay que checar, mi estimado Raúl. Algunas inconsistencias. Incluso hasta se podría echar todo el juicio para abajo si nos afianzamos en el asunto del emplazamiento que no fue el adecuado. Pero sí necesitas llamarnos por teléfono para platicar, definitivamente. Roberto Beto dice, muy buenas tardes, mi estimado Roberto, nos comenta que tiene una duda. ¿Cuánto tiempo dura el contrato del afiliado? ¿Cree que son 5 años o algo así? Son 5 años exactamente, mi estimado Roberto, pero no te confundas. No es un plazo forzoso, no es de que te afilies con nosotros y a fuerza tienes que estar 5 años, no. 5 años es el periodo que te podemos proteger, pero como no hay plazo forzoso, si tú en 6 meses liquidas tus deudas, ahí se da por terminado el contrato sin ningún tipo de penalización. Digamos que damos 5 años para que ustedes tengan tiempo suficiente, porque hay personas que tienen una situación económica bastante adversa y les va a tomar mucho tiempo el poderse recuperar, el poder negociar, el poder pagar sus créditos. Entonces, por eso es que el plazo es a 5 años, pero repito, no es forzoso. Si tú lees tu contrato, no existe ninguna cláusula que indique que forzosamente te tienes que quedar con nosotros durante ese periodo de tiempo. No hay un mínimo. Si tú en unos meses liquidas tus deudas, en unos meses se da por terminado el contrato. Nosotros estamos para ayudarles, no queremos amarrarlos a cosas que no necesitan. Bueno, Dice, es que se afilió en agosto de 2015 y todavía le falta una tarjeta de negociar y liquidar. Ya liquidamos dos. Ah, felicidades, mi estimado Roberto. ¿Se tiene que actualizar o realizar otro contrato antes del vencimiento? Sí. Fíjate bien en las fechas. Dices que te afiliaste en agosto de 2015. Todavía queda tiempo. Tu contrato vencería hasta agosto del 2020. Yo creo que antes de que lleguemos a esas fechas, tú ya liquidaste tu última tarjeta de crédito. Pero suponiendo que no, por ahí de junio del 2020 nos llamas. ¿Sabes qué? Que todavía no acabo de pagar mis deudas y mi contrato vence dentro de un mes o dos. Y listo. Ah, me están comentando que algunos contratos en defensa del deudor, porque yo no llevo esa área, son a 3 años actualmente. Ah, entonces sí, mi estimado Roberto, si es a 3 años, checa bien, la duración del contrato viene dentro de las cláusulas. Si es a 3 años tu contrato, ahí sí tienes que solicitar la renovación, ¿sí? Ahí sí tienes que renovar ahí tienes que renovar tu contrato. No se te cobra nada por la renovación. Simplemente se te elabora un nuevo contrato con otros 3 años de plazo y continuamos como hasta ahora. En caso de que sea un asunto de jurídico, un hipotecario, una automotriz, etcétera, esos tienen un plazo de duración de 1 año. Ahí sí tendrías que renovar, pero digo, el tuyo seguramente no lo es, porque estás desde 2015, pero para nuestros amigos que tengan un contrato así, chéquelo bien, porque esos tienen como plazo 1 año, porque las demandas se dan muy rápidamente. Entonces, en caso de que ya vaya a vencer su contrato, renuévenlo, por favor, para que no pierdan la protección que nosotros les brindamos. Dice Roberto que también tiene un contrato de afiliado en el área de jurídico. Ah, miren, por una tarjeta American Express, cree que ese contrato duró 1 año. Ese contrato inició en diciembre de 2016, pero sigue pagando la mensualidad. ¿Esa sí la tiene que renovar y se vuelve a pagar la afiliación? No, ya no pagas la afiliación, ya nada más continúas con tus mensualidades, mi estimado Roberto Beto. Para que no haya confusiones, que quede todo perfectamente claro, ¿no? Ese es el chiste. Dice César Said Quintana que si les damos algún teléfono, les vamos a dar de una vez nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, si ustedes desean hacerlo, a nuestras distintas oficinas, que podamos platicar sobre su asunto, que les podamos ayudar. Primeramente, nuestras oficinas centrales. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte del país vivan, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en la Avenida Cafetales 1814, aquí en Hacienda Coyoacán, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Teléfono, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155-0155, teléfonos 5594-5491, 5594-5453 y el 5594-5514, correo electrónico contacto arroba ddmx.org, contacto arroba www.mx.org. Les recuerdo que si ustedes nos llaman y suena y suena y suena el teléfono y no les contestamos, es porque tenemos el servicio de llamada en espera. Nosotros estamos atendiendo otra llamada y a nosotros nos suena una señal de que su llamada está entrando. En cuanto colguemos nosotros con la llamada que teníamos antes de la suya, automáticamente entraría su llamada. Si tarda mucho es porque están formados, habrá 1, 2, 3 llamadas antes de la de ustedes. Entonces cuelguen y llámenos a algún otro de nuestros números. Seguramente al segundo o tercer intento se podrán poner en contacto con nosotros por ese medio. Nuestras oficinas en el Bajío, para nuestros amigos de Nayarit, de Zacatecas, de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de Colima y por supuesto de Jalisco, Calderón de la Barca 89 en la Colonia Obrera. Teléfonos 0133, la LADA 0133, teléfono 3615-7540 y 3615-2254, correo electrónico bajío arroba ddmx.org. Finalmente, nuestras nuevas oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono... Ay, se cortó de este lado. Ahí va, ya está listo. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Ahí nos pueden llamar ustedes, con mucho gusto serán atendidos y les podremos ayudar a resolver sus dudas. Dice Roberto Beto que va a renovar entonces el de jurídico. Perfecto, mi estimado Roberto, estamos a tus órdenes. Dice, saludos, muy buenas tardes. Cumbias, ¿que dónde puedo acudir para una asesoría presencial? Ya dimos nuestros datos, mi estimada Cumbias, a cualquiera de nuestras oficinas puedes acudir. para una asesoría en persona. Benjamín Vargas dice que... Buenas tardes, Benjamín. Al negociar una deuda con Coppel, ¿se puede poner que no se les califique negativamente al deudor, aunque salde con quita? Debe cerca de 20 mil pesos. El problema es que Coppel no otorga quitas como tal. Lo que hace Coppel es que hace condonación de intereses. Sí, entonces, cuando tú le pagas, seguramente vas a terminar con un registro bueno, un registro positivo ante las sociedades de información crediticia, pero no esperes un descuento muy alto. Si les debes 20 mil, yo creo que con 17 les estás liquidando, porque solamente te van a condonar intereses, y no todos. Entonces, no esperes un descuentazo como el que se puede obtener con un banco, pero afortunadamente el lado positivo, digámoslo así, es que no te vas a ver muy afectado en tu historial crediticio. Rigoberto, que si repetimos los datos, ahorita te los ponemos, mi estimado Rigoberto, no te preocupes, ahí en alguno de tus comentarios te vamos a poner un enlace en unos minutos más para que le des clic y te va a abrir la página donde vienen todos nuestros datos, teléfonos, correos, direcciones, etcétera, etcétera. Y de todas formas aquí mi amigo Baurilio Pérez, productor de estos programas, ya los está colocando en Facebook para que los tengan a la mano. Estamos a sus órdenes, por supuesto. Bueno, dice Jerónimo que si creemos que sea necesario avisarle al Infonavit, no es necesario. Primero hay que revisar el asunto, mi estimado Jerónimo. Ver qué pasa con la supuesta demanda, ver qué pasa con el señalamiento de la casa que está a nombre de tu esposa y que todavía le debe al Infonavit. Y con base en esa información, ver qué sigue. Pero no es necesario que se le informe al Infonavit de momento. Ya si es necesario, pues nosotros te lo diremos. Pero no te preocupes, ahorita hay que ocuparse. Más que preocuparse, hay que ocuparse para resolverlo de la mejor manera. Dice Ey Hernández que quiere saber cuánto tiempo se tarda un juez en dar la orden para embargar una casa, ya que es un crédito hipotecario. Pues depende más que nada del impulso procesal que le dé la parte actora, o sea, que le den los abogados del banco, por ejemplo, al juicio. Entre más impulso procesal le den, más rápido puede girarse la orden de embargo. Que de hecho, mi estimada Ey, te voy a explicar cómo funciona. Porque mucha gente se confunde en cuanto al término embargo y el término remate. Bueno, en cuanto al embargo, o el desalojo, también es muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un proceso judicial mercantil? En todos los casos. Bueno, cuando hay un proceso judicial mercantil, lo primero que se hace es emplazar al demandado. Emplazar es que los notifican, les avisan que existe este proceso judicial mercantil. Cuando hay orden de embargo, normalmente va aparejada con la notificación. Aparejado quiere decir que se hace de manera simultánea. Al mismo tiempo, se le notifica al demandado de este juicio y en ese momento se realiza la diligencia de embargo. El embargo es el secuestro de bienes cuando se trata de bienes muebles, cosas que se pueden mover, como coches, motocicletas, televisores, computadoras, etc. Se llevan las cosas y se resguardan. Cuando se trata de bienes inmuebles, como casas, terrenos, etc., cosas que no se pueden mover de su lugar, se señala el bien embargado. Eso es el embargo. Se da cuando se emplaza, por regla general, al demandado. Ahora, comenzamos con las distintas etapas procesales del juicio hasta que llegamos a la sentencia. Ahí se puede dar la orden de desalojo cuando se trata de un bien inmueble como una casa para que quede deshabitado ese bien y se pueda proceder al remate del mismo. Entonces, aquí habría que checar, mi estimada Ey Hernández, si el asunto es ya embargaron y hay un juicio ya en proceso, ver en qué etapa se encuentra para poder calcular cuánto tiempo hay para el desalojo y posterior remate de ese bien. ¿Me explico? Entonces, pues platícanos un poquito más al respecto para poder ayudarte de una mejor manera. ¿Sí? Que quede bien resuelto tu problema, tu asunto, tu duda. Dice, este está muy largo. Desafortunadamente no nos da tiempo de leer algunos porque están muy extensos. A todos se les da respuesta, pero aquí ya se daría respuesta por escrito. Dice Ana Montes que si le podemos brindar informes, tiene una deuda en Inbursa y en Coppel, quiere pagar, pero no sabe cómo, pues ya dejó las cuentas pendientes desde hace 3 años. Lo primero que habría que checar, mi estimada Ana Montes, es el estatus legal que guardan las deudas en la actualidad. Eso lo puedes revisar en el Buró de Crédito. Obtén tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito y ahí nos va a decir exactamente qué es lo que está pasando en este momento con esas deudas. Si todavía las tiene el acreedor, si ya demandó, si las vendió, si las dedujo fiscalmente. Bueno, esa información es fundamental para saber qué camino vamos a seguir, ¿sí? Porque a veces pueden demandar al deudor, pero a lo mejor el deudor se cambió de casa. Entonces la demanda está ahí, pero no puede iniciar el juicio porque no pueden ubicar al demandado, no lo pueden emplazar, no lo pueden notificar. Entonces hay que checar eso, a lo mejor hay demanda, pero no te han podido emplazar, a lo mejor ya vendieron las cuentas, quizás todavía estén, como ya pasaron 3 años, es poco probable, pero quizás todavía estén con los acreedores originales, ¿sí? Hay que checar eso. Ya viendo eso, sabremos qué estrategia seguir y también sería muy interesante saber cuánto debes, porque con eso también podemos ver qué tan viable es que te hayan demandado ya. Bueno, dice Elisel Juárez que tiene un crédito automotriz con Bancomer a pagar en 5 años. No saquen créditos automotrices a 5 años. El máximo recomendable son 3. Máximo. Lo ideal son 2 años. Bueno, del 2015 al 2020. En esos meses se ha atrasado por falta de empleo. Debe 4 mensualidades. Ha estado recibiendo llamadas de que tiene que pagar hoy la cantidad de $27,800 o de lo contrario que regrese el vehículo. Les ha dicho que en cuanto tenga el dinero les deposita, pero no piensa devolver el auto, ya que por el tiempo faltarían por pagar 140 mil de 28 mil 700 que ha dado con varios asesores en depositar una mensualidad del día 15 a cada 15 días o 20 para lograr ponerse al corriente. De uno de ellos accedió, pero hoy recibió este mensaje. En 4 horas se presentará en su domicilio equipo especializado de asesores para recuperación auto de su crédito. Ya no hay opciones, llame al 01800, chalala, chalala. Está muy nervioso, no sabe qué hacer, espera y podamos asesorarlo. Buen día. Bueno, para empezar, no pueden llevarse el carro así nada más. No es de que lleguen por el coche y se lo lleven. Tendrían que iniciar un proceso judicial para embargar el bien que garantiza ese financiamiento. En este caso, el bien que garantiza el financiamiento es el carro. Entonces, no pueden ellos, aunque ellos te hagan creer que sí, la ley es clara, no se puede hacer uno justicia por mano propia. Para eso existen las instancias judiciales, para que impartan justicia. En este caso, solamente que tú, por voluntad propia, cayendo en estos engaños, les des el vehículo, ellos podrían llevárselo. Pero tú te puedes oponer, decirles, no, tú no te puedes llevar nada, no existe una demanda en mi contra, y hazle como quieras. Ahora, hay que checar, mi estimado Eliezer, qué tan conveniente es que tú conserves el vehículo. Yo sé que, pues, no nos gusta regresar las cosas cuando se trata de créditos, pero hay que ver qué tan viable, qué tan conveniente financieramente hablando es que te quedes con el carro. Y la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Cuánto vale el carro actualmente, así usado, en el ámbito comercial? ¿Cuánto es lo que vale tu coche? Entonces, si el coche vale menos de lo que le debes o lo mismo de lo que le debes al banco, pues lo ideal es que se lo queden. Ya con eso se liquida la deuda y tú puedes seguir tu camino. ¿Por qué? Porque si el carro vale menos o lo mismo que les debes, pues a la larga vas a pagar mucho más dinero de lo que vale el carro en realidad. Y eso es un hecho, porque lo sacaste a 5 años, vas a pagar muchísimo dinero por ese carro. Entonces, haz cuentas, ve qué tan factible, qué tan conveniente resulta para ti el conservar ese vehículo financieramente hablando. Haz a un lado el orgullo, eso no sirve. Lo que sirve son los pesos y los centavos, lo que tengas en la bolsa, y eso lo vas a lograr si te manejas bien financieramente. Entonces ve qué tan viable es, qué tan conveniente es para ti. ¿Te conviene? Adelante. Te podemos ayudar a pelear y que te lo quedes. Bueno, vas a tener que pagar. No te lo puedes quedar sin pagar. Eso es un hecho. Te podemos conseguir plazo para que pagues y todo, pero al final vas a terminar pagando más de lo que vale, porque el crédito, pues, es muy extenso, es a 5 años. Entonces haz cuentas, ve qué tan conveniente es y pues de ahí partimos, ¿no? Es así de sencillo. Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buen provecho, dice Ana Montes, ya la leímos. A ver, Bren Mora nos comenta que quiere asesoría. Tiene una deuda con el banco hipotecaria. No cuenta con salario mensual, ya que se quedó sin trabajo. Lleva 3 meses sin pagar. Y le dicen que su deuda ahorita es de 20 mil pesos por parte de Geller Abogados, ya que ellos son los encargados de cobrarle ahora. Bueno, mi estimada Bren, aquí la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Esto es un bache financiero temporal? O sea, ¿te vas a recuperar al corto plazo para seguir pagando? Continuando con la asesoría de Bren Mora, habría que ver eso. ¿Es un bache financiero temporal? ¿Te vas a recuperar al corto plazo? Se puede negociar la reestructuración y que pagues. Vas a tener que cubrir los intereses que se hayan generado definitivamente, pero pues vas a seguir pagando tu mensualidad después de eso. o de plano es una cuestión que te va a dejar sin poder pagar esa mensualidad porque nos comentas que no tienes trabajo, al mediano o a largo plazo. Entonces ahí se tendrían que definir otras estrategias como la suspensión, continuar con la suspensión provisional de pagos para que más adelante se pueda negociar la liquidación de la casa, pero para eso vas a tener que ahorrar, juntar dinero para que dentro de un año o dos años podamos acercarnos con el acreedor y decirle, bueno, ahorita Bren Mora tiene tanto dinero ahorrado para dos cosas. Una, que te regularices con tu crédito y continúes pagando mensualidades, se reestructure. O dos, la liquidación total del inmueble con un descuento. Hay que ver cuánto dinero juntas. Con base en eso, se define qué se hace en ese momento. Entonces, esos serían los caminos a seguir, mi estimada Bren Mora, para que no pierdas el inmueble. El cuarto camino sería hacer la dación, regresar la casa, porque muchas veces las casas ya no las pagan porque se encuentran en zonas muy inseguras, donde en lugar de tener una plusvalía, la casa va perdiendo valor, ya hay vandalización, ya hay cuestiones que no nos sirven a nosotros para conservar ese inmueble. Entonces, si ese es el caso, también se puede pensar en hacer la dación del inmueble, que lo regreses y que con eso se liquide la deuda. Pero hay que checar a ver qué es lo que más te conviene a ti. Dice Jonathan Hernández que si le podemos ayudar, tiene una deuda con Banco Azteca. Le quedan 4.500 pesos. Le habló el jueves un jefe de cobranza que depositara 950, que según él le hizo un convenio para liquidar en 13 semanas y según tenía que ir ese mismo día a darnos los 950. Hoy es lunes y no ha tenido el dinero que le pide. ¿Qué puede hacer para llegar a un acuerdo? Según tenía que haber firmado ese convenio personalmente, ¿no? Pues no es necesario firmar los convenios personalmente. Nada más tener algún documento que los respalde por parte del acreedor. Eso es lo importante. Que el acreedor emita un documento, una carta convenio, donde se establezcan los nuevos parámetros bajo los cuales vas a pagar la deuda. Todo por escrito, nada de palabra. Dices que debes 4.500, es muy poco, no te van a demandar. Lo que también podrías hacer es pues continuar con tu suspensión de pagos, ir ahorrando, y cuando te juntes unos 3,000 pesos, nos avisas y te decimos cómo negociar esa deuda para que la liquides. Eso sería el otro camino, porque no te van a demandar por 4,500 pesos, no importa lo que te diga el jefe de cobranza. Y puedes pagar con buen descuento. Ay, algo pasó aquí. Ah, sí, ya vi qué pasó, que finalizó el video, ¿verdad? Entonces hay que actualizar de este lado para poder leer sus amables comentarios. Ya casi nos tenemos que despedir, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado esta tarde de lunes. Discúlpenos por haber empezado un poquito tarde, les recuerdo, el tráfico en la Ciudad de México es caótico ya. Por eso no me parece mala idea que las dependencias se muden, las instancias gubernamentales se muden a otros estados, porque nos van a ayudar muchísimo con el tráfico que hay aquí. Dice Catito Maja, que buenas tardes, que nosotros le decimos cuánto deben ahorrar para que se negocie el convenio. Sí, nosotros hacemos un cálculo con base en su perfil como cliente con el banco, el tiempo que tienen de mora, el tipo de deuda, para que sepan ustedes más o menos cuánto ahorrar. Y ya que tengan su ahorro, nosotros, aunque se ahorren, por ejemplo, 70,000 pesos, vamos a suponer, digo, esto es un ejemplo, pueden ser 5,000, pueden ser 10,000, pueden ser 200,000, depende cuánto deban. Vamos a suponer que se ahorran 70,000 pesos para liquidar su deuda de 350,000. Nosotros, nuestro objetivo es que ustedes paguen lo menos posible. Entonces, aunque ustedes tengan 70,000 pesos ahorrados, nosotros vamos a buscar que paguen menos que eso. Entonces, muchas veces ustedes se ahorraron esa cantidad y nosotros conseguimos un descuento donde van a pagar menos de los 70,000 que estoy poniendo como ejemplo, que paguen 50,000. Perfecto, entonces quedan todavía 20,000 pesos que pueden usar para lo que ustedes quieran. Los pueden usar para ustedes, los pueden usar para liquidar otra deuda que tengan pendiente, para comenzar a ahorrar para alguna otra deuda, etc. Esto que les digo es un ejemplo. Pueden ser 5,000, pueden ser 10,000, pueden ser 30,000. Depende el monto adeudado, depende el tipo de crédito, depende de distintos factores. Pero sí, mi estimada Catito Maja, nosotros siempre les decimos cuánto es lo que tienen que ahorrar aproximadamente. Eduard Prado dice, ¿cómo le hace con una deuda de una agencia automotriz? ¿Te podemos ayudar? Hay que checar cómo está el asunto. Dulce Yamila Uribe dice que buenas tardes, no puede pagar la deuda del Infonavit, ¿qué hace? Gracias, llámanos, te podemos ayudar. Ahorita les vamos a poner nuestros datos de contacto. Hortensia Gallegos dice, fundadores de Defensa del Deudor, ángeles enviados de Dios. Hombre, muchísimas gracias, mi estimada Hortensia Gallegos, por tus palabras. Eso es lo que nos motiva, lo que nos incentiva, que ustedes realmente encuentren una opción viable para que liquiden sus deudas, que sepan que no importa cuánto dinero deban, existe una opción, una salida para que realmente acaben con sus deudas. Aquí a nadie vamos a estafar, aquí a nadie vamos a defraudar. Aquí no vendemos soluciones mágicas ni milagrosas. El camino es complicado, se requiere disciplina, se requiere paciencia, se requiere una estrategia bien definida. Pero si ustedes nos hacen caso, si ustedes siguen el programa al pie de la letra, les aseguro, garantizado, todos van a acabar con sus deudas. Y pagando cantidades que no se imaginan, muy poquito. Pero por favor háganos caso. Aquí nunca les vamos a decir una cuestión que no sea cierta. Nunca les vamos a vender soluciones milagrosas, mágicas, ¿no? Esas no funcionan, ahí nada más van a perder dinero. Aquí sí les vamos a ayudar a que acaben con sus deudas. Bueno, ya nos vamos. Dice rápido José Aguilar que este programa es algo muy valioso, que les ayuda a recuperar la tranquilidad que los mismos despachos de cobranza les hacen perder, ya que sus formas de cobro, más que ayudar a llegar a solución, los lleva en ocasiones a cometer graves errores. Agradeciendo ampliamente las asesorías, mi estimado José, de verdad, muchas gracias. Nos motiva muchísimo el que ustedes realmente encuentren una opción, una solución. Y sobre todo, algo que nos encanta, que ustedes estén tranquilos, que ustedes sepan perfectamente dónde se encuentran parados jurídicamente. La incertidumbre, el no saber, siempre genera esa sensación de estrés, de intranquilidad, de miedo. Cuando ustedes ya saben exactamente cuál es el problema y los alcances legales que puede llegar a tener, ya ahí ustedes ya tienen una luz al final del túnel, automáticamente. Podrá ser muy complicado llegar al otro lado de ese túnel, pero háganos caso y van a llegar, definitivamente, garantizado. Bueno, mi estimada Catito, no tienes nada que agradecer. Gerardo Navarrete dice que tiene un problema con apoyo económico, quiere saber cómo afiliarse y qué se podría hacer, porque ya empiezan las amenazas de demanda. Te podemos ayudar, Gerardo, sin ningún problema, te podemos ayudar para que liquides esa deuda con una cantidad justa. 10 años ayudando a los deudores en México nos respaldan. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, por comentar su problema. Eso es lo que hace que este programa exista, que otras personas puedan escuchar casos similares a los suyos y digan, ah, mira, yo puedo aplicar esa estrategia, también es fantástico. Por favor, compartan, por favor, difundan la información, que otras personas que tengan deudas sepan que existen opciones para que puedan liquidarlas. Ya no saquen de tarjetas para pagar tarjetas, ya no pidan prestado para pagarlo prestado. Eso es hacer hoyos para tapar hoyos. Si quieren dejar de hundirse, dejen de cavar, señoras y señores, dejen de cavar. Pasen una excelente tarde, les deseo un muy buen inicio de semana y por aquí nos escucharemos el próximo jueves en horario nocturno. De 9 a 10 de la noche, aquí mismo en la Radio de la Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones con su amigo y servidor Ángel González, en la producción mi amigo Maurilio Pérez. Pasen excelente tarde. Hasta muy pronto.